Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Ah, tengo COVID. ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Apóyate en los que saben. Agenda ya una cita virtual con médico general en doctoraquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en el sonido Mauricio Amador y Edilberto Aponte, y vamos a comenzar con un clásico de 1987, el primer álbum como solista de uno de los artistas más importantes de los últimos 40 años, un hombre que se va a conocer con el dúo Wham!, pero realmente lo más importante, en mi opinión, fue su carrera en solitario, que comenzó con este disco. Este disco además se ganó el Grammy al álbum del año, fue el más vendido de su carrera y fue todo un fenómeno en la música y en la cultura en general. Me refiero al señor George Michael, quien llega ahora con este tema que es el que le da nombre a este álbum. Esto es Faith. Have faith. En Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Nuestra próxima parada es España, con un disco que en su momento fue uno de los más esperados en toda la historia de la música española. ¿Por qué? Porque tuvo la difícil tarea de ser el siguiente álbum de Alejandro Sanz después de Más. Más es hasta el sol de hoy, si no estoy mal, el álbum más vendido en la historia de la música española. Así que Alejandro la tenía difícil, pero logró hacer otro álbum maravilloso que tuvo grandes éxitos como Quisiera ser, Cuando nadie me ve, Hay un universo de pequeñas cosas y esta canción que dice así. Este es el tema que le da nombre a este disco del año 2000, El alma al aire. Alma o la tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía. Me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirada, por tus andares y tu mirada, renovado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tu eres. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Yo quiero el aire que tiene en tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, el aire que derrama. El aire va a quererte. Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuidan? Suave, suave se la quitas tus andares. Ay, niña, ya, ya, y vete tus andares. Que no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida, niña, lo que no te ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Suba tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tu mirada, tus andares, niña, tu libertad. Le he robado el alma al aire para darte la neta en sus días. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser, como va a ser. En Visa Múltiple FM, ahora vamos a recordar a un hombre que nos visitó en Colombia en los 80. Se presentó en el Teatro Colón. Tengo el orgullo de decir que mi abuelo Julio de Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión Espectaculares Es. Él es el maestro Billy Preston y vamos a recordar este éxito que él tuvo en 1974. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Nothing from Nothing. Visa Múltiple FM, ahora nos vamos a Inglaterra y hablando de Billy Preston y de Eric Clapton, esta es una canción que fue coescrita por Eric Clapton junto a Michael Kamen y Sting para la película Lethal Weapon 3, Arma Mortal 3, con Mel Gibson, Danny Glover y Joe Pesci. Sting grabó dos versiones en su momento, la versión de la película que tiene la guitarra del maravilloso Clapton, pero me gusta más esta, que salió el mismo año en su álbum Ten Summoner's Tales, y una de las mejores letras que hizo Sting en su vida, me atrevo a decir. Esto es It's Probably Me. Yourself on the cold, cold ground. You'd wake the morning in a stranger's coat that no one would you see. You'd ask yourself who'd watch for me, my only friend. Who could it be? It's hard to say it. I hate to say it. It's probably me. Your belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for be your only friend, no one would you see. You ask yourself, who could it be? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Not the easiest person I've ever got to know. And it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, to say it, I hate to say it, but it's probably me. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora en el Reino Unido con una banda que mucha gente solamente piensa que es su cantante. No, de hecho, pues la cantante es la imagen y ella sale en las portadas de todos los discos, pero realmente lo que siempre se ha estado tratando de promover es la banda. Y es que además la banda, para mayor confusión de los fans, tiene como nombre el nombre de su cantante. La cantante nació en Ibadan, Nigeria, pero se crió en Inglaterra. Su nombre real es Helen Folashade Adu, más conocida como Sade Adu, o como la conoce el mundo entero, Sade. Este es un tema de 1985, del segundo álbum de la banda, del álbum Promise, y uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y dice así, The Sweetest Taboo.

con Desiree. Cuando oigan la voz sabrán a quién me estoy refiriendo realmente, pero vamos a respetar sus deseos. Sananda Maitreya y Desiree con esto que es Delicate. A Múltiple FM, ahora nos vamos a dos lugares, a Inglaterra y a Estados Unidos. A Inglaterra porque el autor de la siguiente canción nació ahí, pero también nos vamos a Estados Unidos porque la escribió en Estados Unidos y además se trata sobre una institución cultural de los Estados Unidos, uno de los bares de jazz más importantes de la historia, ubicado en Nueva York. El bar es Birdland y la canción es esta que compuso el gran pianista inglés George Shearing. Ha tenido muchas versiones, desde Sarah Vaughan hasta Tito Puente, Ella Fitzgerald, y hace poco salió esta por Mariah Carey. Aquí está Lullaby of Birdland. Cause it's a chanteuse, darling. I'm a chanteuse. I'm on the stage. Got a feeling. I'm on the piano. You know how good this feels? When I was little, I would be in lingerie on the piano at like 13. Appropriate? Not really. But it's me. I can't help it. Lullaby of Birdland. That's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Below, kiss me sweet, then we'll go flying high above, high in the sky, up above, all because we're in love. En Visa Múltiple FM vamos ahora a Estados Unidos a los 80. Estaban oyendo a Mariah Carey con Lullaby of Birdland. Y el turno es para un tema de 1981 por Don Stevie Wonder, una canción que fue el primer sencillo de su álbum recopilatorio Stevie Wonder's Original Musicarium One, que rescataba lo mejor de su trabajo entre 1972 y el año en que salió, que fue 1982. Tenía un par de temas que para ese momento eran inéditos y este era uno de ellos. Esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos y en lo que era la competencia de Billboard, que era Cashbox, en el listado del top 100 de ellos fue número 1. Esto se llama así, That Girl. So fun. out that it won't be too long before I tell her that I love her, that I want her, that my mind, soul, and body needs her. Tell her that I love to, that I want to, that I need to do all that I have to be in her love. A Múltiple FM, vamos a continuar ahora con algo de funk de los Estados Unidos, un clásico de 1977, una canción que hizo el grupo del que salió Lionel Richie, el grupo The Commodores, uno de los grandes clásicos de su carrera, junto con Machine Gun, también la canción Three Times a Lady. Y bueno, esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y dice así: Brick House. Man. Yeah, yeah. How can she just letting it all hang out. I see the red house. Oh, like lady back, that's a fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a great house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. Mm, the clothes she wear, her sexy way. Visa Múltiple FM, vamos a terminar hoy en Inglaterra, en los 80, un grupo que ha tenido varios cambios de formación. De ahí salió Peter Gabriel y de ahí salió también Phil Collins. Phil Collins era inicialmente el baterista, pero luego en los 80 se volvió el cantante, luego de la salida de Peter Gabriel. Y digamos que ahí esta banda llamada Genesis empezó uno de sus periodos más exitosos en términos comerciales, con canciones como esta, además, una canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, el tema That's All. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. No one who makes me feel like you do. Say we'll regresa en momentos con Fernando Pava. Elige tu vida, elige cristal en botella 100% reciclada, 100% reciclable, que al disponerla en la bolsa blanca, después de consumirla, puede convertirse en una nueva botella. ¿Por qué es importante separar? Para que juntos podamos dar nuevos usos a materiales existentes, reduciendo el impacto ambiental y evitando que lleguen a contaminar el medio ambiente. Cristal, el agua de vida. Separa siempre tus botellas PET y otros materiales reutilizables en la bolsa blanca. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana estaremos de fiesta. Sí, los 20 superclásicos estarán presentando los 20 superclásicos de fiestas prom de los 80s, 90s, levantando las manos, llegando bien arriba, incluso principios del 2000. No se lo pierdan este sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos de Fiestas Prom, aquí en la FM. FM es Los secretos de Darcy Quinn. Es un secreto a voces que se confirma en este momento cuando... La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es reportes en vivo desde las calles de Bogotá. Con Alejandra Uribe. Y seguimos recorriendo las calles de la capital del país. Las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. Que... La noticia al instante de Andrea Bernal. A esta hora en Colombia, importantes noticias que se desarrollan. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son.